No, la gente puede estar muy tranquila. Nuestros aumentos nunca fueron descabellados y por otro lado nuestras valuaciones fiscales todavía son las del año 2006, muy lejos de los valores de mercado del año 2011. Así que Pero desde ese podemos decir que es en lado, línea con la inflación del INDEC, me imagino. Podemos decir que es en línea con la capacidad de contributiva de cada uno de los contribuyentes de la provincia. Es decir, nadie tiene por qué asustarse. Lo que sí me parece es que no puede ser que en algunos casos se pague más de cable que de impuesto inmobiliario, o que una hectárea de campo en el sector núcleo sojero pague 26 pesos la hectárea por año de impuesto ¿Y inmobiliario. el tema baldíos, que es Y el una tema discusión baldíos pendiente? es uno de los temas que nosotros vamos a abordar por múltiples cuestiones. Primero, porque es una especulación inmobiliaria. Quien tiene un baldío, evidentemente, está jugando con el precio de la tierra a futuro. En segundo Bueno, a lugar, veces porque no le es una alcanza la cuestión. plata para Para ahí no construir. puede construir, claro. No, pero hay diferencias de baldíos y baldíos. Cuando uno tiene un baldío en el centro de La Plata, no es lo mismo que cuando uno tiene un baldío en José León Suárez. Y nosotros vamos a distinguir ese tipo de baldíos, igual que en otra zona de la provincia.